Encarcelada en una jaula de silencio, aguarda lasciva el momento, una caricia a fuego lento, y poco a poco de su hechizo la despierto, y siempre pide más y más, un poco más, y siempre pide más y más y más y más, y siempre pide más y más, un poco más, y siempre pide más, más. A veces le gusta suave, a veces le gusta fuerte, a veces algo salvaje, a veces la sangre hierve, pero nunca tiene bastante, nunca tiene suficiente. Es un amante voraz, es fiel hasta la muerte. Siempre pide más y más, un poco más, y siempre pide más y más y más y más, y siempre pide más y más, un poco más, y siempre pide más, más. En cada nota siente escaparse la vida, vive y muere por una melodía. Desnuda de su silencio, empieza a sentirse viva la guitarra como amante cautiva. Noches largas que acaban al alba, momentos en los que se tocan las almas. Mientras la ciudad duerme en silencio, fluye la música por todo su cuerpo. Y al final de la noche vuelve a su rincón, esperando otro día de más rock and roll. Más rock and roll, y más blues, y más swing, y más punk, y más hip hop, y más jazz, y más rap, y más funk, y más folk, y más techno, y metal industrial, y fusion, y más pop, y más heavy, y más garage, y más soul. Más y más y más, un poco más y más y más y más, un poco más y más y más y más, un poco más, un poco más, y quiere más y más y más y más, un poco más y más y más y más, quiere más, más y más, siempre pide más. Siempre pide más, siempre quiere más. La guitarra como amante cautiva, siempre quiere más. La guitarra como amante cautiva, como amante cautiva. Oh,